Tomando como punto de referencia la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que venimos con una lectura continua en este tiempo de Pascua, tenemos aquí el martirio de San Esteban, el primer mártir. Y contrasta mucho la actitud de Esteban con la actitud del Sanedrín, ese tribunal religioso que presidido por el sumo sacerdote, el mismo tribunal que juzgó también a Jesús y a los apóstoles. Si retomamos la secuencia, Esteban es acusado de hablar contra Moisés. El sumo sacerdote le pregunta, bueno, ¿qué dices tú frente a los acusadores? Y empieza a hacer todo un relato hermoso de la historia de la salvación, de cómo Dios había elegido a Abraham, a Moisés. Y en un momento corta ese relato, nos llega Jesús y empieza con esta diatriba fuerte para las personas que le estaba hablando. Le dice: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Nosotros no tenemos el video, no, ni siquiera el audio, no tenemos el texto. Si tuviéramos el video, seguramente, porque en el relato que él viene haciendo es raro que haya cortado de ese modo, seguramente la cara de los que estaban allí, la piedra tiene que haber sido más simpática, ¿no?, que la cara de ellos, para que Esteban se dé cuenta de que no lo estaban escuchando, que no les interesaba, y por eso corta el relato y lanza esta diatriba que puede parecer medio como hasta agresiva, porque uno no tenemos el video, ¿no? Porque estaban cerrados justamente a la verdad. Y eso define muy bien la actitud del Sanedrín, el sumo sacerdote, que le pregunta, ¿qué dices tú? Pero después no lo escucha, no lo escucha. Estaban cerrados a la verdad. Conocían la verdad. El sumo sacerdote, será el Espíritu Santo. Si se corta, bueno, seguiremos la misa, como sea. El sumo sacerdote entonces conocía la verdad, pero no alcanza con conocer la verdad. Le dice cerrado la verdad, no amaban la verdad. El demonio también conoce. El demonio tiene fe, dice en algún momento de la Escritura, conoce Cristo, pero no lo ama, ¿no? Ellos tenían entonces el corazón cerrado a la verdad. Porque una cosa es conocer la verdad y otra cosa es amar la verdad. No alcanza con el conocimiento, ¿no es cierto? Por eso la virtud, por excelencia para nosotros los cristianos, es el amor. Bueno, ellos tenían esa cerrazón a la verdad. Y es muy interesante el texto que dice que se enfurecieron y que se taparon los oídos.